Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre es un gusto poder estar ya listos con ustedes en este escenario que se genera para compartir con nuestros talentos su historia de vida y además la presentación de sus temas musicales, como siempre, en estas serenatas especiales que las creamos especialmente para usted. Quiero invitarles a todos los oyentes que se encuentran en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo Las Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y también a todos quienes están en el satélite www.corape.org.es y a nuestros amigos de la Amazonía ecuatoriana, de manera especial aquellos que están sintonizando la Radio Cristo Redentor de Paquisha. Todos unidos para escuchar los siguientes minutos en los que conoceremos a un talento ecuatoriano y obviamente ese amor por las Islas Galápagos. Nos vamos entonces con el siguiente segmento del artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y este día, en este programa, quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Poli Giacometti. Poli Giacometti, conocida en el mundo artístico como Anémona. Ella nació un 18 de enero de 1990 en Quito, su padre Diego Giacometti y la señora Nora Burbano. Ellos son los padres, los responsables de haber permitido que esta damita pueda compartir y tener una sensibilidad por la música. Y hoy está aquí porque su deseo es compartir esa pasión por las Islas Galápagos que le ha motivado y le ha inspirado las Islas Encantadas para crear diferentes canciones que hoy tienen el privilegio nuestros oyentes de escucharlas y de conocer cada una de sus historias. Pero bueno, vamos aquí nosotros a empezar recibiendo ese saludo de nuestra invitada. Bienvenida, Poli. Hola, Laura, qué chévere estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. He podido visitarla otras veces, pero nunca había estado en tu programa, entonces muy chévere llegar a estos espacios, a otros públicos. Y bueno, estamos aquí para promocionar el lanzamiento del disco que se llama Islas. Islas, así se llama ya este próximo CD que estará en circulación. Poli, vamos a trasladarnos un poquito a la niñez, a tu infancia. ¿Cómo fue siempre vinculada a la música? Bueno, sí, realmente no vengo de una familia de artistas, pero mis padres dicen que siempre hubo ese apego a las artes, teatro, danza, música. Entonces he hecho un poco de todo esto, pero realmente he cantado desde el colegio, pero mi proyecto musical de una manera más profesional, puedo decir, empezó en el 2014, cuando me fui a vivir a Galápagos. Yo antes había cantado en bandas de covers, bandas de amigos, pero nunca seguí música. Yo solo he estudiado canto con profesores particulares en ciertos lugares, talleres durante 2 años, 3 años. Pero pensé que yo no podía escribir canciones. Entonces, cuando me fui a vivir a Galápagos, fui con mi guitarra y no conocí a nadie y sentí esta necesidad de seguir cantando. Entonces dije, bueno, o sea, voy a hacerme amiga de mi guitarra y veamos qué sale. Antes había intentado hacer algo, pero decía, no puedo, yo no sé esto. ¿En la escuela, en el colegio, hiciste música? Sí, estuve involucrada en el coro, en la banda del colegio, en incluso proyectos de teatro en donde también cantaba. Entonces fue un poco así esta cuestión que fue el arte siempre ha estado en mí, solo que no sabía cómo expresarla hasta que ya encontré esto que es la música, que es lo que más me ¿Cuál fue el primer género musical que te vino a la mente desde chiquita? el rock clásico, los Beatles. Mi mamá siempre ponía esta música, The Rolling Stones, los Beatles, Pink Floyd, así. Entonces yo crecí con esta música por un lado, y por otro lado música tropical, la salsa, el son cubano, todo eso por influencia de mi papá, que en cambio él escuchaba eso. Poli, al escucharte esto quisiera conocer tu criterio respecto de que muchas de las veces los padres son los responsables de determinados géneros musicales. Si bien es cierto, los artistas o las personas en general se inclinan por esas épocas en las que crecieron, pero no se olvidan de aquellos géneros que estuvieron desde muy pequeñitos en sus oídos. ¿Qué piensas tú? Sí, que es eso. Uno es el resultado también de todo lo que escuchó, de todo lo que uno almacena, desde que eres bebé incluso. Entonces a veces tú no sabes de dónde salió ciertas melodías, ciertos gustos, y claro, de ahí recuerdas que sí habías escuchado antes cierto tipo de música y te queda presente. Y es así, siempre va a estar presente en ti todas las influencias que pudiste haber escuchado. Galápagos está de fiesta. Y sin duda desde 2014 debes haber disfrutado de todo lo que se hace allá en Galápagos. Sí, es muy chévere allá. En la cuestión del arte está todavía yendo despacio, pero durante el tiempo que viví allá sí pudimos un poco, con unos chicos de allá que a los que quiero mucho, que se llama la banda Sin Residencia, pudimos hacer algunos conciertos, pudimos estar involucrados en la parte cultural de la isla Puerto, de la isla Santa Cruz, nos fuimos a San Cristóbal. Entonces sí, igual últimamente en noviembre estuve en el festival El Encuentro Alas de Luna, es un encuentro solo de artes de mujeres, y pudimos estar allá a compartir esta experiencia con 10 chicas más de diferentes ramas artísticas y llevar nuestra música y nuestros proyectos a la Isla Isabela. Entonces, me gusta mucho cómo se está dando esta cuestión en Galápagos. Cada vez que voy, veo que ya se forman por ahí más grupos, hay otro grupo de danza, otro grupo de una banda de rock nueva, cuestiones así. Entonces, eso por un lado. De ahí la parte de vivir en Galápagos es realmente impresionante. ¿Por qué saliste en el 2014 a Galápagos? Bueno, yo también soy productora audiovisual. Entonces, yo estaba trabajando aquí y se dio la oportunidad de que en Galápagos estaban buscando a dos productores audiovisuales. Y entonces nos fuimos conjuntamente con Javier, que es mi pareja. Entonces, aplicamos y nos fuimos y empezamos a hacer allá toda una cuestión de educación ambiental, comunicación audiovisual, y entonces por eso nos fuimos allá. Pero ya retornaron acá a Ecuador, terminaron sí, su proyecto. Sí, sí, ya esto ya se terminó. La persona que nos llevó a Galápagos es igual comunicador, periodista, productor, se llama Diego Añasco, le mando un saludo porque sé que está oyéndonos, y él, bueno, ya vino a vivir también a Quito. Entonces pues se acabó el proyecto allá. Vamos a escuchar música a propósito de hablar de estas festividades y conocer pues algunos adelantos de lo que será la producción discográfica de Poli Giacometti, conocida artísticamente como Anémona, que ya preguntaremos por qué este nombre. Y el siguiente tema musical, y al regresar lo vamos a explicar un poco con Poli, qué tema, de dónde nace esa motivación por escribirla. Nuestro compañero Francisco Viracocha ya está con nosotros, que nos acompaña en el programa, ya está listo con el siguiente tema musical. Tras la luz rosada, te veo más guapa, la vista te toca, te acaricia cuando el sol se va. Thank you. las horas me pasan despacio, las manos se enfrían y debo volver. Para aquellos que nos acompañan en los 940 AM, en la radio del Buen Pastor, en la radio también de Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena. Bueno, por acá nosotros estábamos preguntando cómo se titula este tema musical para nuestros amigos ya del Facebook que estaban conectados y nos habían dicho que se llama Mola Mola. Y bueno, nos causó un poco de curiosidad porque Mola Mola, no sabíamos a qué hace referencia, pero nos dice en este caso nuestra invitada Poli, conocida como Anémona, que se trata de un pececito que yo lo estoy viendo aquí a través de las redes sociales gracias a su esposo que nos hace llegar. Es un pececito bastante raro que, como ella nos describía, dice, parece que un niño cogió y lo dibujó a ese pez, y quiere decir pez luna en la traducción, ¿no es cierto? Pez luna, que lo pueden ver o tener un acercamiento las personas que bucean allá en Galápagos. Sí, exactamente, es un, se lo conoce como pez luna, un poco es, tiene una forma así redonda, pero es un poco deforme, pero a mí me causa mucha ternura. Y claro, y su nombre Mola Mola, me gusta como suena, entonces, y la canción que acabamos de escuchar, sí, hace una referencia un poco a la maravilla de lo que es las islas como tal, me parece un espacio como que fuera otro planeta, algo alucinante, algo psicodélico incluso, entonces, de eso trata Mola Mola. Mola Mola, un pez de luna, y la relación también con la madre naturaleza, esas noches de luna mágicas que a lo mejor las personas que hacen buceo también disfrutan. Sí, incluso yo viviendo en Galápagos no pude dejar de hacerlo, tuve que sacar la licencia de buceo porque allá realmente es un paraíso, un estar debajo del agua, y es algo que me inspiró mucho para escribir algunas de las canciones. Entonces, sí, el buceo es mágico allá. Vamos a ver, nosotros quizá también habíamos puesto el artista de hoy, que era nuestra invitada, pero también es importante decirles que lo que escuchan son los nuevos sonidos del siglo XXI, ¿no? Esos nuevos sonidos que, como siempre decimos en este programa, hay que abrir nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón también para dejarlos fluir. Así que orientamos al público, ¿cuál es el género musical que escuchamos? Bueno, ahorita la base de este género musical es un pop electrónico, porque viene cargado de muchos sonidos digitales. Pero también algunas canciones tienen influencia de lo que es el trip hop. Entonces, eso es en realidad lo que hace un poco Anémona. El CD tiene canciones variadas, tiene su base electrónica, pero son variadas las canciones, unas más lentas, otras más rápidas. Bueno, y esta influencia, el hecho de presentar, también tiene mucho que ver con esas bandas que a lo mejor participaste anteriormente. Bueno, realmente cuando yo empecé mi proyecto, mi nombre igual artístico era como mi nombre normal, Poli Giacometti. Yo tenía una banda con influencias del rock alternativo, del blues, del jazz, del funk. Entonces yo saqué 3 sencillos, igual que están en redes sociales, están subidos en, tienen un video y todo, pero como mi anterior proyecto. Ahí saqué 3 sencillos. Entonces el uno es menos 10 metros sobre el nivel del mar. Estos temas musicales que tú nos acabas de decir, que son anteriores proyectos que se encuentran y que la gente sin duda puede también escucharlos a través del YouTube, ¿nos repites el nombre de...? Sí, menos 10 metros sobre el nivel del mar es el nombre de la canción, que tiene un video con imágenes de Galápagos hechas por Javier y por mí. Entonces ese fue como mi primer sencillo de mi vida artística. Entonces le tengo mucho cariño, a pesar que ahora mi música es totalmente distinta, porque vine acá y quise un poco simplificar mi formato. Ser solista es muy difícil, depender de músicos también. Entonces este formato electrónico me da para que yo venga con mi compu, mi sintetizador, y yo toque sola. Entonces eso es lo que a mí me motivó a hacer un género electrónico. La propuesta sola, inclusive del hecho de utilizar la tecnología para no depender de seres humanos, sino más bien de una máquina en la que me puedes decir si lo que estoy sintiendo en ese instante es lo ideal y lo perfecto y es así como quiero que suene. Bueno, sí, por un lado, pero lo bonito de este proyecto es que puedo hacerlo así, de esta manera, como solista, sola con mi máquina, un poco algo más íntimo para lugares más pequeños, pero también puedo presentarme con formato banda, con esta base electrónica. Entonces también se vuelve algo interesante al verlo. Estéticamente también se ve chévere. Y en el concierto de lanzamiento vamos a tener un formato banda y con mi pianito de efectos submarinos. Bueno, vamos a escuchar como parte de la historia la propuesta que tú nos acabas de mencionar, y al regresar pues estaremos conociendo. Ya decías que quizá la motivación para hacer estas canciones fue tu viaje a Galápagos, pero lo vamos a ampliar un poco más, la magia que pudo hacer Galápagos para atraparte y que puedas escribir canciones y que puedas también ponerle sonido. Uh-huh. Bueno, queremos agradecerle también a Juanito Espinosa por habernos puesto en contacto con Poli Giacometti. Gracias, como siempre, a nuestros compañeros que a veces se unen también para poder compartir con ustedes estos nuevos sonidos del siglo XXI. Ahí escucharon ustedes un tema musical que también es parte de la historia de Poli. Una de las cosas que habíamos quedado pendiente en resolver, bueno, aparte de ese viaje, del hecho de realizar también los sueños como ser humano, como persona, pero hay algo mágico también, como decías tú, es la naturaleza que nos atrapa de Galápagos. Sí, realmente es impresionante la conexión que uno llega a tener cuando está ahí en Galápagos conviviendo con las especies que estuvieron cientos de años antes que tú ahí, y que realmente uno llegó allá a meterse en su mundo y ellas siguen ahí sin ningún problema, pasan al frente tuyo, o sea, es una relación muy muy bonita, y en los paisajes igual son hermosos, y la vida, el estilo de vida de allá, o sea, muy relajado, sin tráfico, otro aire, pasas con short todo el día, no hay frío, entonces, o sea, para mí fueron unos años muy, muy bonitos estar allá. Es difícil, a mí me encantaría, pero es difícil porque ir allá y quedarte a vivir es como ir a otro país y tienes que sacarte una especie de visa, una residencia. Entonces, porque por las leyes de Galápagos, y que también apoyo estas leyes para que no haya sobrepoblación, no puedes ir y quedarte, porque sí. Entonces, si yo regresaría a Galápagos sería porque alguien galapagueño me vuelve a contratar. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad, gracias a nuestro trabajo o a la música, de ir cada cierto tiempo a Galápagos durante algunas semanas para hacer proyectos. Entonces, no me he despegado por completo. Queremos saludar a Patricio Javier Burbano Villarruel, quien te escribió un mensajecito. Chévere. Bien, Pao. Chévere. Gracias a Patricio. Y bueno, tú nos decías que tienes planificado más o menos para el mes de marzo realizar la presentación de tu CD aquí en Ecuador. Aún no se tiene prevista la fecha, pero ¿sueñas en algún momento ir con esto a Galápagos? Sí, bueno, en el mes de mayo, vamos a hacer la primera semana de mayo, estamos buscando el lugar, vamos ya a empezar los ensayos con los chicos y mayo, sí, ¿no fue marzo? Sí, mayo. Y claro, a mí me encantaría bastantísimo poder ir a presentar el show a Galápagos, porque es un show que no solamente es un concierto, sino es una propuesta audiovisual también, en donde Javier hará también efectos visuales, videos, y yo quiero generar una experiencia para el público, transmitirlos como a un mundo submarino. Entonces, para esto quiero que sea un show muy, muy completo. ¿De quién depende para que regreses a Galápagos y puedas presentar este show? Este show, diría yo, de muchos colores que nos ofrecen las Islas Galápagos, y que el CD se llama también Islas. Exactamente. Bueno, como en todo, el factor económico es el que un poco a veces nos puede detener. Pero si hubiera el apoyo de alguna institución, Casa de la Cultura, Núcleo Galápagos, no sé, el Ministerio de Cultura, igual Núcleo Galápagos, incluso instituciones privadas que les interese que yo lleve una propuesta ya que es artística, pues nos iríamos con toda la banda ya. O si no, me iría yo sola, pero sería más chévere como presentar el show completo. Entonces, sí, uno de mis objetivos primordiales es llevar esto al lugar en donde nació. Al lugar donde nació, al lugar donde se fue incubando también, y posteriormente pues ver cómo nace, cómo fluyen estos colores allá en las Islas Galápagos. Pero amigos, ustedes no deben perderse esa oportunidad, estar pendientes a través de las redes sociales en la página de Anémona. Ahí se publicará qué fecha y en dónde se desarrollará la presentación de su material discográfico, que ustedes pueden disfrutarlo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. De pronto a lo mejor ustedes dicen, estoy esperando las típicas canciones ecuatorianas, pero recuerden que esta producción, este trabajo que nace después de varios años, después de días, horas de de pensar, de sentirse motivado que se pueda cristalizar en estos formatos, en estos géneros musicales que también ponen la sensibilidad, nuestros talentos ecuatorianos, en el caso de Poli Giacometti. Ella nos decía, yo no ingresé a un conservatorio, pero he estudiado con profesores particulares, y esta cuestión de tu computador, de tu instrumento, ¿hay alguna persona que te acompaña para poderlo hacer? Sí, claro que sí. Cuando regresé acá a Quito, estuve relacionada en el estudio Semifusa Studios, un estudio de grabación, en donde trabaja Pablo Dávila. Él es productor de acá. Entonces, aparte de ser mi amigo, se convirtió en mi productor musical. Entonces, él es el que me dio realmente la idea de decir, Poli, hagamos algo así, una propuesta nueva, algo electrónico, algo moderno. Entonces, él es el que me dio todas las herramientas. Bueno, yo quiero invitarte a continuación a enviar un saludo a Juan Yacelga, que te está escribiendo y te pone capa. Chévere, Juan. Sí, Juan es amigo de Javi, así. Entonces, gracias, escúchame, sígueme en redes. ¿Qué te parece si presentamos un tema musical aquí en vivo en nuestro programa? ¿Estás de acuerdo, sí? Sí. Por supuesto, entonces vamos en este instante a pedir a nuestro compañero que está en controles para que nos ayude con esa pista y poder nosotros también disfrutar de música en vivo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Anémona, que se la conoce, y obviamente el nombre real es Poli Giacometti, que está aquí ya lista en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por seguirnos también a través de otros medios que comparten con nosotros en nuestro programa. Bueno, intentamos, Poli, ponernos estos audífonos porque veo que la mayor parte no están adaptados a nuestra cabecita porque ya se han ido los... Sí. Entonces, sí, bueno, esta canción que voy a presentar se llama ZCO y nace de un viaje en lancha muy chévere. Al empezar un viaje, me gusta acompañarte. Thank you. y no te encontré. Parada en la arena, yo me moriré. Regresé a ver y no te encontré. Parada en la arena, yo me moriré. Ahí tenemos fuerte los aplausos todos quienes nos acompañan en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en estos sonidos nobles, sonidos nuevos junto a talentos ecuatorianos. Hoy nos acompaña, les recordamos para aquellos que de pronto se conectan y a partir de este instante, Poli Giacometti, conocida como Anémona. Hoy muestra pues esos temas musicales que los ha compuesto, que los ha realizado con todo el corazón para las Islas Galápagos, y en el mes de mayo presentará todos estos temas musicales en un CD para que usted pueda, no sé si decíamos a través del Facebook o tienes algún número de contacto para que estén pendientes y las personas que gustan de este género musical puedan apoyarte a través de la compra de su CD, digo yo, ¿no? Sí, sí, claro, eso es muy importante, el apoyo a los artistas como nosotros emergentes. Entonces, sí, el CD va a estar a la venta. Tenemos que también reunir dinero para hacer las impresiones, porque es algo también un poco costoso. Pero me pueden contactar a través del Facebook como Anémona o a mi teléfono también, que es el 0998-713300. Ahí tienen ustedes el número de contacto. Tú mencionaste un término ahora que también creo que hoy ha sido el día de los artistas, aquellos que están por ahí escondiditos, que muy poco se los conoce, aquellos artistas emergentes, como tú lo acabaste de decir. ¿Por qué el uso siempre de este término? Bueno, somos artistas que generalmente hacemos música de lado independiente, se puede decir. No respondemos a una, ¿cómo se llama? Casa productora, y somos de la escena independiente, como se ha conocido últimamente aquí. Entonces, sí, somos artistas pequeños que estamos empezando, pero que queremos llegar a varios públicos. Entonces, eso es un artista emergente. ¿Esta propuesta has planificado en alguna ocasión también poderla compartir en otras provincias del país? Sí, claro, me encantaría ir. Yo tengo igual mis raíces también al norte del Ecuador, entonces también quisiera ir para allá, quisiera ir igual al... ¿Imbabura o Carchi? Carchi. Sí. Y también ir para el oriente, también me encantaría ir para allá. Ahora, vamos a un poco a compartir con nuestro público el trabajo como tú lo realizas, cuando quizá la mayor parte de la gente estamos pensando que estás por ahí ya con la guitarra eléctrica, a lo mejor. Pero acá, como tú mencionabas, es a través de la tecnología, una computadora y ese piano. A ver, contemos el proceso para que también la gente conozca y sepa cómo se hace este trabajo. Sí, bueno, en realidad cuando yo... todas las canciones que están en el disco nacieron en guitarra. Entonces yo compuse así mis melodías en la guitarra y con voz. Entonces, cuando ya me uno con Pablo Dávila, empezamos a ver programas de que hacen estas cuestiones digitales, como la percusión digital. Entonces empezamos a darle una percusión más, que suene más tecnológica. Entonces, todo empieza así, por las bases de percusión. Y de ahí ya, con este sintetizador que es una maravilla, es un Korg, se llama así. Este sintetizador tiene una serie de efectos con combinaciones casi infinitas. Entonces, con este sintetizador hemos dado melodías y ambientes. Porque eso es lo que yo decía desde el inicio. Con Pablo dijimos, tenemos que hacer un disco que tenga todo el concepto submarino. Desde la portada del disco hasta el nombre del proyecto y los sonidos que este va a tener. Entonces, por ejemplo, en este tema que acabamos de escuchar en vivo, que se llama Cetáceo, tiene muchas melodías como que con coritos, con efectos como de agua, de mar, de viento. Entonces, eso es lo que se puede hacer con la tecnología. la tecnología que sigue creciendo, sigue avanzando. ¿Consideras tú que de alguna forma limita el uso de esta tecnología también la participación de otros artistas? ¿Otros artistas para...? Ajá, es decir, si yo tengo solamente un objeto y soy una sola persona, pero no hay la posibilidad, no hay cabida para también el grupo de artistas que pueda unirse, que puedan también mostrar y poner en escena el trabajo que ellos lo pueden realizar. Sí, no, de hecho sí, el como te explicaba, el proyecto está hecho para hacerlo así, de esta manera, en solitario, de manera más íntima, como lo digo yo, y también para que otros artistas se unan y podamos presentar un show más completo. En mayo habrá el show completo, no sí, solamente... Sí, exactamente. Y ahí quisiera mencionar que en este disco colaboraron algunas artistas también de acá. Una de ellas es mi profesora de canto, que se llama Grecia Albán. Entonces, Grecia colaboró en unos temas con el chelo. Ella es chelista. Y también otros con coros y melodías. Entonces, también en otro tema hago un feat con Alejandro Kennedy, de una banda que se llama Cementerio de Elefantes. Y también con Cristian Munibe, que es igual un músico de acá, que también tiene su propio proyecto, como Munibe. Y entonces, claro, en el día del lanzamiento, ellos también van a estar en vivo. Bueno, ahí está la posibilidad, no es que solamente nos quedamos con un instrumento, también está pensado para que vengan otros artistas y puedan hacer esta propuesta ahí en vivo y en directo. Así que nos vamos a ir preparando para el mes de mayo, mis estimados amigos. Vamos a escuchar otro tema musical que será parte de este volumen, Islas, y que lo vamos a escuchar. ¿Cuál es el título del tema, sí, Poli? Sí, me gustaría que escuchemos Octopus, que es un tema que está por estrenarse, un videoclip que hicimos conjuntamente con Alejandro Kennedy. Bueno, acá está de asistente su esposo. Gracias, ¿cómo se llama? Javier. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Oh, Bueno, ya estamos de regreso, estamos entrando ya a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escuchábamos otro de los temas musicales que estará en el CD Islas, que se presentará en el mes de mayo, en este caso por la artista Poli Giacometti, conocida como Anémona. Temas musicales que nacen de sus sentimientos, de su corazón, de su sensibilidad, y que han sido dedicadas de manera especial para las Islas Galápagos. Ahí está la debilidad. Bueno, vamos a conocer también, para ya ir finalizando, ¿has pensado en alguna ocasión también hacer la música tradicional ecuatoriana? Bueno, he estado relacionado un poco con música tradicional en cuanto a los coros que he participado o en ensambles vocales, mejor dicho, con mi profesora Grecia Albán, por ejemplo. Entonces, por ese lado, o sea, sí, no como Anémona, pero como Poli, realmente a mí me gusta mucha variedad de música y me gustaría estar inmersa en un montón de géneros. Bueno, hay otro mensajecito de Selva Mariana. Ah, Selva, sí la conozco, Anémona, cantante. Puntos suspensivos, muchas gracias por escribir, por estar pendiente del Facebook de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, por el medio que nosotros transmitimos, o también a través de nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijo. Siempre nos da muchísimo gusto saber que hay gente que nos sigue, que comparte también esta propuesta de programa, en el que conocemos también y valoramos el trabajo de nuestros artistas. Va también ese reconocimiento por el trabajo que lo están realizando. A todos los artistas, creadores, intérpretes, compositores que tienen su espacio aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, Poli, vamos a escuchar ese mensaje que nos puedes dar a conocer para todos nuestros oyentes. Sobre todo, quizá estaban pendientes de escuchar la música ecuatoriana, pero les decimos que estos géneros también son parte de la motivación de ecuatorianos. Así es. Bueno, quisiera dejarlos con dos cosas. La primera, que si es que quisiera regalarles un tema a alguien del público, que entre a mi red Anémona y escriba un comentario en lo que acabamos de compartir del Facebook Live que estamos haciendo. Entonces me gustaría sí, que me dejen un comentario con su mail y les hago llegar, les hago un regalito de una canción mía para que tengan una primicia antes del disco. Eso por un lado, para seguir motivándonos y moviendo redes y moviendo lazos, creando lazos entre todos. Y así que atrévase, perdóname, solo atrévase. Si quiere llamarlo al 2220-966, hágalo en este instante, o escríbanos a través de Radio CCE o en las redes de Anémona, para que pueda ella de inmediato pues darles esa primicia de un tema musical, que por cierto no está todavía en CD, pero lo están trabajando. Pero como siempre, las primicias aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano son fundamentales. Adelante. Así es. Entonces, eso por un lado, espero sus mensajes, sus correos. Y por el otro lado, dejarles con el mensaje de que sí, todo este proyecto está dedicado y nace realmente de mi experiencia en Galápagos. Si bien en mis canciones tampoco digo, cuidemos Galápagos, vamos, no lo digo, pero abro una posibilidad para despertar curiosidad en ustedes y decir, bueno, ¿de qué habla esta chica? ¿Por qué el mundo submarino? Entonces, porque ¿cómo tú puedes defender algo que no conoces? Entonces, si tú lo empiezas a conocer, empiezas a enamorarte de ello, pues lo empiezas a querer cuidar. Entonces, ese es mi objetivo como Anémona con este proyecto Islas. Entonces, eso. Y muchas gracias, Laura, por este espacio. A ustedes muchas gracias porque se dan cita a este encuentro para poder compartir con nuestros amigos y amigas oyentes, a quienes les agradecemos por siempre estar pendientes de este programa, y decirles que cuando ustedes vean un buzo por la calle por ahí que está filmando, que están haciendo también ciertos encuentros, ya saben, es Poli Giacometti, conocida como Anémona. Ahí pueden acercarse y también conocer más detalles de esta formidable mujer que ha puesto su mirada en las Islas Galápagos. Con esto les decimos, amigos, amigas, que será hasta una próxima oportunidad, y no se olviden, escriban, Poli estará pendiente de Radio CCE, también de su página. Aquellos que han escrito, pues ahí les estará poniendo los temas musicales para que ustedes lo puedan escuchar a través de estos espacios. Gracias a tu esposo también por habernos acolitado. Sí, muchas gracias. El día de hoy. Javi siempre está aquí acompañando, es parte de Anémona también. Entonces,